este amargado de amor y trabajo. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo. Si tú miras por la vida sin hacer daño a quien, no le niegues una mano ni una palabra de amor. Como dijo mi amigo, te lo vuelvo a recalcar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo.